basta comprender, poder proyectar a futuro intervención didáctica, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta el aspecto técnico, sí, pero considerando siempre las consecuencias éticas que tienen las propuestas didácticas. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo trabajar un contenido con una metodología que plantee la colaboración, la construcción compartida del conocimiento, ¿sí?, que una metodología que tienda hacia la competencia entre los alumnos. Entonces, ahí tenemos consecuencias éticas, ¿sí?, de la propuesta didáctica. Y por supuesto, toda propuesta didáctica, además, por tener planteada una cuestión técnica y tener sus consecuencias técnicas, tiene sus consecuencias sociales y políticas, ¿sí? Porque efectivamente estoy formando un ciudadano más allá de los contenidos disciplinares que se estén poniendo en juego. Porque todas sus experiencias educativas va constituyendo y forjando la persona, ¿sí?, al sujeto que transcurre por la escuela y luego puede entender más allá de la educación. Entonces me parece importante que puedan llevar la fundamentación y que se vayan acercando los contenidos de cada una de las unidades, que el otro día lo conocíamos como grandes bloques, pero que lo van a tener desglosado en cada uno de los contenidos. En cada uno. A su vez, la idea es que tres grandes usos que plantea la unidad 1, que es aquí se los voy a leer ahora, que son los debates epistemológicos en el ámbito de la didáctica. Empezamos a trabajarlo el día lunes, que cambié y pasamos, digamos, a tener el teórico, ya que empezaba la cursada, ¿sí? Voy a tratar de respetar igual, mientras yo consista en este teórico y el práctico. El lunes se supone que sería el práctico, es decir, que estaría hablando de los mismos temas con el práctico en San Miguel, y el miércoles se sería su figura como teórico. Esta semana lo desvirtué, y es posible que la semana que viene quede también un poquito desfasado por el que vamos a tener un feriado y un paro después a la otra semana, ¿sí? Entonces, empezamos el lunes, hoy estaríamos viendo los temas que el viernes van a ver en el práctico de San Miguel, ¿sí? Volvemos entonces, la unidad 1 tiene como tres ejes: los debates epistemológicos en el ámbito de la didáctica que ya iniciamos, las determinaciones institucionales y contextuales de la enseñanza del currículo, en las que nos vamos a introducir hoy, y las relaciones entre el desarrollo cognitivo y la enseñanza y entre los procesos de aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? La idea sería que estos tres grandes ejes de la unidad 1 estén atravesando las cuatro unidades que siguen, ¿eh? Es decir, que nosotros tendríamos que ir retomando y recapitulando estos tres ejes de la primera unidad en cada una de las unidades que tratan de las didácticas de un área curricular específica. Es decir, que los debates epistemológicos van a estar presentes, que la relación entre los procesos de enseñanza y aprendizaje es lo mismo, que ver cómo se desarrolla cognitivamente el sujeto tiene que ver también con la enseñanza de las áreas curriculares, y que todas las propuestas didácticas están atravesadas, como decíamos el lunes pasado, por las determinaciones contextuales y curriculares. Y hoy vamos a entrar más de lleno en esta temática. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hacer el trabajo de campo, si bien privilegiadamente el ámbito de inserción va a ser el aula, tienen que atender a las determinaciones institucionales y contextuales. Porque esas prácticas que se dan en el aula serán atravesadas por que esas prácticas que van en una institución y pertenecen a un contexto social. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces un poco con detenimiento la idea para el trabajo de campo en la escuela primaria. ¿Sí? Lo vamos a retomar más adelante cuando trabajemos las técnicas que ustedes van a utilizar en el trabajo de campo, cuya bibliografía es Peter Wood la escuela por dentro y que tenemos en esta primera unidad. ¿Sí? Es decir, que vamos a volver a esto. Por eso quiero que hoy hagamos la presentación, porque en estas dos semanas que vamos a tener media cortada, una por el triado y otra por el paro, me gustaría que utilizaran ese tiempo, no solamente de lectura, sino para que se vayan organizando como grupo y acercando a las escuelas donde a ustedes les interesaría hacer el trabajo de campo. ¿Sí? Bien. Entonces, elegimos dos unidades, habíamos dicho. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Para poder hacer el trabajo de campo. La de lengua y matemática. Lengua y matemática, bien. Con el caso de lengua, como contenido temático, hemos seleccionado estudiar lectura o producción de texto. ¿Sí? Le llamamos producción de texto a lo que ustedes por ahí en su infancia conocían como redacción, composición, las distintas formas de llamar esto, que no es casual esta terminología. Ya vamos a ir haciendo el recorrido histórico de las distintas perspectivas en cómo la producción de texto y por qué son cambiados. Recuerden que yo les dije que nosotros enfocamos la materia también en la perspectiva histórica. ¿Eh? Bien. Para matemáticas hemos elegido como temática innovadora resolución de problemas. ¿Mm? Y hemos elegido eso porque a su vez en la resolución de problemas va a haber otros contenidos que son los propiamente matemáticos, y entonces ahí hay como un lugar de intersección de las temáticas del área. ¿Mm? Bien. Estos trabajos están planteados como trabajos grupales, con un número máximo de 3 integrantes, porque creemos que es el número ideal para poder trabajar, donde todos aporten, donde les permita un tiempo para el intercambio, ¿sí? Y donde las actividades que tienen que llevar a cabo en la escuela van a estar bien compensadas y repartidas y bien distribuidas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que todo lo van a poder hacer en forma grupal? ¿Cómo lo ven? ¿Hay alguien que diga, bueno, no, yo creo que el otro día tenía una compañera que vive en Marín y decía que tenía cierta problema para armar grupos? ¿Ustedes los que están ahí presentes, cómo lo ven? ¿Piensan que lo van a poder encarar de forma grupal? Sí. ¿No? ¿Cómo lo ven? No. Bien, entonces, hasta ahora tenemos que van a ser grupos, después en la próxima semana se va a traer otra planilla donde se van a anotar como grupo, y en la medida que vayan haciendo la conexión con la escuela, van a ir anotando la escuela y en qué lugar está ubicada. ¿Sí? Ustedes pueden, primer punto, hoy vamos a hablar sobre esto porque ustedes tienen que poder comunicar con claridad y precisión en qué consiste su trabajo al equipo directivo que va a ser con los primeros que van a tener una primera entrevista. Yo digo equipo directivo, obviamente no van a encontrar, es muy poco posible que encuentren un día a la misma hora y en la escuela a la directora y a la vicedirectora. ¿Sí? Planteo equipo directivo porque da lo mismo que se entrevisten con uno o con el otro. Sería fantástico que lo encuentren en el otro, mientras no es, pero en general no queda así porque justamente lo que hacen es rotar en el programa. ¿Estamos? Lo plantea a quien esté en este momento o a quien le dé una entrevista para mantenerlo. Para hacer trabajo de campo hay que tener paciencia. ¿Sí? Porque es posible que ustedes estén en la escuela y entre un año no puedan hacer ningún contacto más que averiguar el horario en que pueden encontrar a la directora o a la directora. Y puede ser que en un segundo día, y ese día la directora que ustedes pensaban encontrar no la encuentran porque la cita la inspecciona. Pero estos son los brazos que hay que tener de realizar trabajo de campo, lo mismo que nos pasa a nosotros cuando investigamos en la escuela. Eso mismo también nos pasa a nosotros. Ustedes no van a hacer una actividad de investigación, van a hacer una actividad de aproximación al campo de la escuela, pero, digamos, hay algunas técnicas que se pueden utilizar en la investigación, ustedes la van a utilizar como aproximación de la investigación. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, acá planteamos lo siguiente. Denominamos trabajo de campo a la inserción de los estudiantes los tiempos y los objetivos son otros. Nos estamos refiriendo con enfoque etnográfico, ¿sí?, a la mirada de ustedes como estudiantes y vigilantes de la escuela, con enfoque sobre las prácticas de enseñanza. ¿Ustedes han visto en alguna otra asignatura qué es la etnografía o han leído algún informe de alguna investigación etnográfica? ¿Tienen alguna novedad acerca de qué es el enfoque etnográfico en investigación? Y algo vimos así con sociología, pero no... ¿Qué para reproducirlo? Estoy pensando, ¿eh? Bien, todos tenemos nuestro tiempo para ayudar nuestras ideas. De paso, todos se pueden ubicar en su sociología y pensar a ver qué pueden traer de ahí. Me acuerdo de una forma de para recoger datos de forma cualitativa, que es una diferencia con el resto, digamos, de lo que está acá prearmado, que es más. Sería algo porque una metodología de investigación cualitativa que se centraba en llevar datos de la vida cotidiana, de las prácticas de la vida cotidiana. Con lo cual implica para los investigadores incorporarse al ámbito en el que van a investigar, ¿sí?, tratando de formar parte de ese ámbito, ¿sí?, para recoger justamente las impresiones y compartir la vida cotidiana que se da en ese ámbito. Efectivamente es una metodología de corte cualitativo, es decir, que lo que se plantea es comprender esa realidad al estudiar, ¿sí?, y no, digamos, tiene por objetivo la de comprobar hipótesis previamente formuladas, sino la de estudiarla para comprender esa realidad, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a hacer una investigación, porque no son nuestros objetivos, pero vamos a tratar de tomar de la etnografía la mirada sobre esta realidad, tratando de incorporarnos a esa realidad lo más que se pueda. ¿Sí? Seguimos. Entendemos que esta perspectiva es la que mejor contribuye a salvar la distancia entre las teorías y las prácticas educativas, y a comprender lo que sucede en las escuelas, considerando la perspectiva de los estudiantes implicados. Esta es otra característica que podemos agregar a lo que ustedes tienen. En la etnografía se considera lo que piensan, lo que sienten, ¿sí?, los implicados. En nuestro caso, los maestros, los alumnos, los directivos, el personal no docente, los padres. La inclusión en una institución para observar la cotidianidad, cuando sea posible, a través de la propia participación en distintas actividades de institución en las escuelas, les permitirá acercarse a los centros vitales de la escuela. Decimos en la medida de lo posible, porque algunos maestros y maestras le permitirán recorrer grupos, mirar los cuadernos de los chicos, ayudar en las tareas que se desarrollen durante el tiempo que ustedes estén en el aula observando, y otros no. Entonces, esto lo van manejando de acuerdo a las posibilidades que le va brindando las propias maestras, o maestro del aula donde ustedes van a ir a observar. ¿Sí? En la medida que ustedes más se puedan incorporar a la vida de la escuela, ¿sí?, y en la medida también que los protagonistas estén más abiertos a compartir con ustedes lo que sucede en el aula, en la institución, van a poder ir penetrando en lo que uno denomina centros vitales, es decir, la escuela real, no la escuela para un día de fiesta, mostrar la escuela que está todo bien, ¿sí? A esto vamos a volver cuando analicemos la bibliografía de esto. Así, lo que denominamos entrevistas, que van a ser entrevistas al personal docente, a las maestras, datos no son estructuradas, sino que no están sin nadar en profundidad. Muy bien, se estructura esa pieza con la que nosotros vamos con una serie de preguntas que respetamos ese orden y así se lleva adelante la entrevista, ¿sí? Mientras que desde el enfoque etnográfico nosotros vamos a crear un guión, es decir, un planteado de temáticas que queremos abordar con un orden tentativo, porque si en la conversación la maestra saca un tema que por ahí nosotros pensábamos tentativamente que le íbamos a tomar al final, pero ella lo saca en la mitad de la conversación, ahí nomás conversamos sobre esa temática. Es decir, tenemos algo previsto, por eso lo llamamos guión. No vamos con la nada, hemos tomado decisiones previamente y como grupo, aunque le pongamos de ese grupo de tres, vas a vos a hacer la entrevista, pero el guión lo armaron entre los tres. ¿Lo comprendes? Sí. Sí. Para que estas entrevistas que se pueden acordar previamente, se sugiere la elaboración del guión. Las notas de campo es aquello que nosotros vamos anotando en una libretita, en un cuaderno, porque observo algo y anoto dos o tres palabras, anoto una frase significativa, a eso es la nota de campo, que es distinto de una observación sistemática donde anoto todo tal cual está ocurriendo en el momento, ¿sí? Las notas de campo que se toman durante la permanencia en las escuelas deberán incluirse en la elaboración de registros que se constituirán en material de análisis en el seno del grupo. Cada una de ustedes tres, la sigo tomando ustedes como ejemplo, hará su nota de campo. Luego, con estas notas de campo, van a armar un registro donde se amplíe, porque ustedes toman notas de aquello que les va a permitir después hacer un registro narrativo, ¿sí? Y después lo van a analizar en el conjunto del grupo. A todo esto vamos a volver luego cuando veamos la bibliografía específica. Es para que ustedes van haciendo una composición del lugar del trabajo que van a hacer en las escuelas y que también lo puedan ir comunicando en las escuelas. Esta propuesta es orientada al análisis de las prácticas de enseñanza para penetrar en su trama. En este sentido, Aceno, que es un psicólogo que trabaja en la Universidad Nacional de Rosario, plantea que la construcción del conocimiento se deben de tener en cuenta tres campos que se implican mutuamente. Y los denomina campo de la escucha, de la mirada y de la lectura. Y más tarde que esto puede ser importante para que ustedes organicen su entrada a la escuela. ¿Sí? Estos tres campos, atender estos tres campos. El campo de la escucha pone atención en los discursos. ¿Sí? Hay que escuchar todo lo que estamos ahí en un recreo, en la entrada, esperando que nos atiendan. La escucha permanente. ¿Sí? El campo de la mirada se relaciona con la observación antropológica de la escuela y sus registros, que permite tener acceso a fenómenos no documentados. Todo lo que observamos lo escribimos. Las más de las veces no es posible escribirlo en el momento, pero sí inmediatamente que salimos de la escuela. Quizás en el momento, como recién les decía, tomamos notas de campo, una frase, algunas palabras claves que me van a permitir después registrar narrativamente, contar, cuando digo registro narrativo, cuento todo lo que observé, lo más lentamente posible, que quiere decir, con la mayor cantidad de detalles, en la medida en que esos registros sean ricos, ustedes van a tener más material de análisis. Y el campo de la lectura se vincula con el análisis documental. De, por ejemplo, el diseño curricular. ¿Saben lo que es el diseño curricular? ¿Sí? Es lo que llamamos el currículo escrito también. ¿Sí? El diseño que ha sido aprobado por la jurisdicción, para este caso, el CD1-2, así se denomina. Ahora se le llama educación primaria básica, ustedes saben, desde el año pasado que asumió con como directora general de Cultura y Educación, Adriana Pulidós, una de sus primeras medidas fue que la SDN 12 de una minoría fue la primaria básica y la SD 3 fue la secundaria básica. Hay muchos de siglas en las escuelas. Casi todo el tiempo se habla con siglas, no con frases. De modo que va a ser SD y SD, ¿sí? Parece que no, pero es una jerga, ¿sí?, que hay que aprender, porque si no uno se queda por el camino y de a poco lo que no entienden lo anotan y después entre todos lo van a salir de algún modo dirigido, ¿sí? Entonces, este campo de la lectura supone hacer un análisis documental del diseño curricular, de cuadernos y clases, de programaciones de las maestras, de las facetas de los chicos, de los libros de texto, ¿sí?, de todo lo que está documentado. Por eso la observación y el ejercicio es para lo no documentado. La lectura es para lo documentado. Actas de reuniones que tienen acceso a ellas, ¿sí?, circulares internos que se hayan redactado el equipo directivo para los maestros, carteleras que se encuentran en las escuelas, ¿sí?, todos los tipos. La indagación en terreno, la conexión con los conocimientos que ustedes como estudiantes han forjado sobre la escolaridad y su confrontación, con las diversas perspectivas teóricas les permitirá ir conformando un nuevo conocimiento producto de la reflexión sobre el conocimiento práctico y el conocimiento académico. De esto se trata cuando yo decía, ustedes como estudiantes han ido conformando una biografía escolar o una biografía pedagógica, decíamos también, ¿recuerdan? ¿Sí? Porque ustedes no es que van a ir a la escuela por primera vez. Bueno, no quizás, la primera, segunda, tercera oportunidad en la carrera, no sé cuántas oportunidades habrán ido, pero además ustedes con la escuela primaria transitaron como estudiantes. Y eso ha ido forzando una biografía. Entonces, pensar esas representaciones y percepciones que se fueron conformando desde muy chicos, que es, tiene que ver con lo que llamamos conocimiento práctico, ¿sí? Con el conocimiento académico o teórico que nos va a dar la cursada de la asignatura, reflexionar sobre la articulación de todos los tipos de conocimiento le va a dar un conocimiento que Kelly, con el verbo rasgo, denomina conocimiento de oficio, que es el conocimiento de oficio docente. Es importante que el grupo, y acá viene la presentación en la escuela, presente los objetivos y la modalidad que asumirá este trabajo de campo al equipo directivo y a los docentes de la escuela seleccionada, en especial a aquellos con los que el grupo vaya a tener mayor nivel de involucramiento, de acuerdo con la temática sobre la que se encargará, el grado de la escuela en el cual se incluirán para compartir la propuesta didáctica, etcétera, estudio, etcétera. Los objetivos de este trabajo es que ustedes puedan ponerse en contacto con las prácticas educativas que se dan en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires o de Ciudad de Buenos Aires o en un grupo de Ciudad de Buenos Aires. Este es el objetivo que ustedes tienen que clarificar en la escuela. Porque el hecho de que ustedes sean estudiantes universitarios ya los inviste en aureola a aureola que parecería que vienen con el sabor de la academia, ¿sí? Y donde se empiezan a cruzar esto que está tan presente en el sistema educativo y que nos atraviesa todo, que es la evaluación. Entonces, los docentes, los directivos se sienten de algún modo evaluados por la mirada de ustedes. Ustedes deberían dejar muy claro que ustedes van con experiencia de aprendizaje a la escuela, porque necesitan poder de algún modo articular lo que ven en teóricamente en la universidad con las prácticas que efectivamente tiene en la universidad. ¿Sí? Es cierto que con solo decirlo no alcanza, porque uno lo puede denunciar y después ir con otra mirada, o uno lo puede denunciar y ser coherente e ir con esa mirada, pero que el otro igual se siente evaluado. ¿Sí? Bueno, nosotros haremos todo lo posible para que el otro no se siente evaluado. Y eso depende de cómo nosotros también, digamos, de las percepciones del otro, ¿sí? Obviamente, de cuán percibido se siente el otro, si es que se siente percibido o no, o es abierto a compartir su experiencia, pero también depende mucho de ustedes, de cómo ustedes se planteen en su experiencia, ¿sí? Bueno. Por favor, que alguien vea lo que sigue. ¿Cómo vamos a recolectar la información? Cualquier. Observación en las clases en el desarrollo de la propuesta didáctica sobre producción de textos y lectura. En el caso de las matemáticas, en el uso de problemas. Decir más que nosotros le vamos a pedir un grado en especial. Ustedes pueden, por ahí les pueden dejar un grado de primer ciclo o de segundo ciclo y proponerlo, pedirlo, puede ser que se lo den o puedan ser que le dan a lo mejor tal grado. ¿Está? Y eso lo acuerda cada grupo en particular. Un solo grado para resolución de problemas o lectura o producción de problemas. ¿Sí? Bien. Entrevista al docente invitado en el desarrollo de la propuesta didáctica. Se indagará acerca de su propuesta anual en torno al área, y al contenido específico o centro de estudio. Los facilitadores y los fáciles en su participación, el diseño de las actividades y las evaluaciones, el material didáctico utilizado como consecuencia, la selección de libros de texto, las posibles reacciones de su propuesta como denominado efecto de la acción institucional. Institucional. Allá dice que no es posible, está ahí el efecto de institucional. La posibilidad de trabajo colaborativo con otros docentes, ya sea de grados paralelos, bibliotecarios, profesores de educación escolar, docentes de materias especiales, directivos, etc. Los sistemas que el grupo considere necesario. ¿Entiende este punto? ¿Sí? Van a hacer una entrevista con el maestro de grado al cual puedan hacer esta observación de primer punto. ¿Sí? Y hacemos un punteo sobre qué temáticas deberían conversar con su docente y otros temas que a ustedes les parezcan necesarios. ¿Sí? Bien. Análisis documental de las programaciones, cuadernos y o tarjetas de los estudiantes. Guía de textos, de series y o de series, con atención a la propuesta pedagógica para el área que corresponde. Necesitamos enfocar siempre que están en ese momento haciendo el trabajo para lectura en el área de lengua, esos análisis en las programaciones, en los cuadernos, en los libros de texto, va a ser siempre en torno a este tema, lectura. ¿Por qué es importante? Porque me permite hacer también una historia de cómo se viene trabajando la lectura y no quedarnos con la foto de esa única clase, sino ir mostrando en los cuadernos o en las carpetas lo que ha quedado de otros trabajos de lectura, cómo viene trabajando, por lo menos previendo en la programación, planificación, como le queramos llamar, la maestra o el maestro, el tema lectura, y en el proyecto curricular, que sería cómo se organizan los contenidos como propuesta de esa institución, de esa escuela, a eso que se llama proyecto curricular, está previsto algo respecto de la lectura, o en el proyecto educativo institucional, algunas escuelas tienen los dos, algunas escuelas tienen uno solo de estos, por eso pongo IO, siempre enfocado a la temática que en ese momento están viendo, para contextualizarla en el antes, y en lo que se propone hacer después también, ¿qué prevé hacer después la maestra con esto? Bien, entrevista al equipo de estudio. Se tratará sobre la propuesta pedagógica de la institución en relación al área o centro de vista de la foto de lo que yo he visto. De la reacción de los encuentros. La recolección de información, la recolección de información se plantea acudiendo a diversas fuentes. En el trabajo de los estudiantes focalizan en la propuesta didáctica, integrando en este análisis la información proveniente del resto de las fuentes contempladas. La investigación de fuentes. Esta es una terminología de la investigación, la triangulación de fuentes. La agregan cuando es una metodología de investigación. ¿Qué significa triangular fuentes? Que tengo una fuente de información que es la observación, que es registrado después en una data. Ya vamos a traer algún registro de una observación, hasta para un grupo anterior de otras pulsadas, para que ustedes vean qué característica tiene que tener ese registro. Pero no me quedo solo con eso. Lo confronto, lo triangulo con la información que viene de la programación de la maestra, la información que viene de la entrevista que le hice, la información que viene del libro de lectura que usan en este grado, la información que proviene de la entrevista que hice con el equipo directivo. Si es lectura, hay biblioteca, bibliotecario o bibliotecario, la información que me ha dado la conversación que mantuve con ese bibliotecario. ¿Sí? A esto se le llama triangulación de fuentes. Confrontar la información que proviene de distintas fuentes de información. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí. Se atenderá a la diferencia, las contradicciones y aún a la diferencia, para ir entrando en el conocimiento de la vida cotidiana de la escuela. En estos procesos será necesario recuperar los manejos teóricos durante el desarrollo de las clases, para avanzar en la comprensión de las situaciones objeto de la acción. La relación de los problemas de la escuela, del aula, las condiciones materiales que la determinan posibilitará la evolución de la práctica en su contexto. La preocupación estará puesta en vincular las cuestiones didácticas a la discusión de los principios éticos y políticos. Hace un rato hablábamos de esto, nada más que la culpa la mente en el nivel de la técnica y no ver sus consecuencias. Los informes tendrán como estructura básica recomendación, análisis de la información recolectada, propuesta alternativa, alerta, registro y debatida consultada. Déjame pasar. Dice estructura básica, quiere decir que puede tener otra estructura, esta es la sugerida, puede tener otra estructura, y si en ella encontramos el análisis de la información, un anexo con toda la información y una propuesta alternativa, pues bien, bienvenido va a ser ese informe. Vamos, ¿cómo hacemos nosotros para leer los informes de ustedes? Comenzamos al revés, por el anexo. ¿Sí? Porque es la forma de conectarnos con la escuela en la que ustedes se incluyeron y las propuestas didácticas que ustedes observaron y toda la información. Y una vez que de algún modo estamos comprometidos en tema, ahí vamos a la lectura de del análisis que hicieron. ¿Sí? Por eso es tan importante dos cuestiones. Uno, que el anexo tenga toda la información que ustedes recolectaron, y dos, que toda la información que ustedes recolectaron la utilicen para ser analizada. Porque a veces nos pasa que tienen información muy interesante, ¿sí? Han hecho un buen trabajo de recolección de información y no lo explota al momento del análisis. ¿Está? Lo que sigue es cómo redactar un informe, que tiene que ver con eso de ir andaneando la escritura para los que estudian en la clase de lunes. ¿Sí? Sugerencias para ver cómo se hace el informe, que nosotros lo haremos con ustedes y que lo seguiremos viendo en clases próximas. ¿Sí? A su vez, como nosotros vamos a desarrollar en la primera unidad la unidad de lengua, ahí vamos a ver como tema producción de texto, que no va a estar visto solo en poder pensar cómo se produce un texto o cómo debiera diseñarse la producción de textos en la escuela primaria, sino que eso también tiene que ser una forma. tenemos separaciones para su propia formación como productores de texto. Entonces ponemos notas, si usted quiere, tal bibliografía, que ustedes la van a encontrar en la unidad correspondiente de lengua, ¿sí? Que es una bibliografía específica acerca de la producción de texto. ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, les voy a repartir ahora un material para que lean en pequeños grupos. Voy a pedir que formen cuatro grupos de un número parejo. ¿Cuántos son estos? 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¿Sí? De 3. 3 por 4, 12. Bueno, uno va a poner de 2. Porque justamente lo que vamos a tratar de leer es aportes teóricos para poder realizar el trabajo de campo y ver, bueno, qué cuestiones vamos a focalizar en ese trabajo de campo, en la escuela, ¿sí? Que van más allá de la propuesta didáctica, pero que obviamente determinan la propuesta didáctica. Por eso lo vamos a realizar, ¿sí? Bueno, nos vamos a dar una media hora. Cada grupo tiene un texto distinto, por eso les digo que empezamos que son cuatro, porque bueno, son cuatro textos básicos que hemos seleccionado. Lo leen, lo pueden recoger si quieren, no hay ningún problema, lo pueden hacer las anotaciones que quieran. Y no preparan, lo discuten en el grupo, ¿sí? Lo preparan como para exponer al resto, porque vamos a hacer la puesta en común. Y a partir de esa puesta común todos vamos a recorrer los cuatro textos, ¿sí? Y lo van a leer teniendo en cuenta esta consigna que les voy a dar. Hola. Incluso de autores que ustedes no han trabajado antes, sobre si ustedes habían trabajado antes, habían leído textos de estos autores. Entonces, una primera aclaración que habría que hacer tiene que ver con qué entienden estos autores por institución y organización. ¿Sí? Y esto apenas yo lo voy a dejar planteado, porque obviamente que es un tema que ustedes van a ver en profundidad en planeamiento de la educación y en organización escolar para aquellos que cursen la orientación de planeamiento. Planeamiento es común para todos, porque la organización escolar es un seminario de orientación de planeamiento. Una institución, desde el punto de vista organizacional, es un espacio delimitado por una serie de normas de naturaleza jurídico-legal. ¿Sí? El Transalvador la grafica con un marco que es poroso, y eso es lo que nos permite hacer fuerza, ¿sí?, a la de los sujetos que integramos las instituciones. ¿Sí? Y que tiene una serie de normas jurídico-legal que le dan entidad a la institución. Por lo tanto, podemos hablar de, en nuestro caso, la institución escuela, o la institución hospital, o la institución iglesia. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer entonces la salida es que muchas veces nosotros, para referirnos a una escuela, en nuestro lenguaje, sobre todo acá en la Argentina, hablamos de institución escolar como sinónimo de escuela. Lo que en la bibliografía española ustedes encuentran como centro escolar, o centro simplemente. ¿Sí? ¿Lo han leído así en la bibliografía española? Centro, digamos, de decir escuela. ¿Cómo lo dicen? En cambio, una organización de cualquier tipo es un subespacio que pertenece a una institución. Es decir, una institución que está conformada por muchas organizaciones, ¿sí?, que para su constitución y su soporte toma estas normas jurídicas legales de la institución. Pero que además tiene otras reglas que dan cuenta de la cultura organizacional, ¿sí?, en nuestro caso de la cultura escolar. Entonces, nosotros podríamos ver que dentro de esta institución podemos tener una organización que toma estas normas institucionales, pero que además está atravesada por reglas que tienen que ver con su cultura, su propia cultura organizativa, que es distinta en cada organización. El Transalvador, y acá podríamos poner otra organización escolar, es decir, escuela para nosotros, una escuela distinta en cada caso, ¿no? Con su propia cultura y las normas que toma de la institución. Por lo tanto, se va a conformar para estar toda una especie de red, ¿sí?, la red, que en cada uno de estos puntos, el cruce y se anuda, hace que le dé la posibilidad de manejarse dentro de esa red, que es una red flexible. Y que lo que hace que se mantenga como organización rígida, lo que le da la estructura a la organización, son justamente las normas institucionales, las normas de carácter jurídico legal de la institución. ¿Sí? Quizás estas aclaraciones entonces nos permita ahora volver en la exposición de cada texto para ajustar lo que entendíamos por institución y por organización escolar o cultura organizativa. Incluso se habla en la escuela de que hay una cultura de la escuela primaria, que hay una cultura de las escuelas secundarias, y por eso se han dado tantos puntos de conflicto a partir de la la reestructuración de nuestro sistema educativo, lo mismo pasó en España cuando hubo una reforma y en todos los países con reformas, porque aquí, por ejemplo, hubo un punto clave de conflicto que fue el llamado tercer ciclo. Hoy en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la escuela secundaria básica, porque ahí se mezclaron y ¿sí? se empezaron a interceptar dos culturas, la del séptimo grado antiguo de la escuela primaria y la de la escuela secundaria, que pasaron a ser el octavo y el noveno, y la convivencia, entre comillas, de esas dos culturas que colisionaron en este tercer ciclo. ¿Está? Bueno, vamos a empezar por el texto Proyectar la democratización en los centros escolares. Gracias. situación y siempre me escucha mucho que fue, no, pero la esa pregunta que siempre aquí no hizo, porque aquí tiene que ser algo participativo, y así que está claro que es el directivo y traigo a los docentes, aunque en realidad debería ser participativo, pero como que también es el directivo, no sé mucho que participe el don, como que también es un modelo que se puede ser un trabajo, que también está dando a hacer algo como se hizo o cómo se trabaja, también es una recuperación que hay más de participación, que se puede decir solamente o de ser un. Y en ese sentido, los autores toman dos categorías que son la autonomía y la participación, ¿sí? y las abren. A ver si pueden plantear esto. ¿Qué entiende por autonomía y qué entiende por participación dentro de lo que son los centros escolares, nosotros en la escuela? La autonomía es más que nada trabajar en los principios de libertad, justicia, que es un colegio de igualdad, tolerancia, y que la coherencia se va a dar entre los principios y los procedimientos que tienen que ver con la participación. Uh-huh. El pluralismo, el contraste, la negociación, eso sería los procedimientos. La deliberación, para poder sostener esos principios, para que esos principios no queden en un nivel declarativo, sino que se hagan cargo en los hechos, y solamente se pueden hacer cargo en los hechos a través de la participación real, que supone la deliberación, la negociación, el interés, ¿sí? La consulta permanente, el involucrarse en todas las actuaciones dentro de la escuela. Justamente en ese sentido, me parece que para estimar estos procesos democráticos, lo que hay que hacer es generar este universo democrático. Esto significa esto, bueno, generar instancias, ¿no?, de participación de los sectores. Dicen de activar el cauce de la participación entre los comités escolares. Dentro de eso es crear estrategias orientadas a entablar diálogo, negociaciones, todo lo que se necesita. ¿Qué lugar tiene el estudiantado en ese clima de participación real? Más un compromiso personal de los padres y de los estudiantes en la educación, que los están creando. Son los nuevos que tienen más. Igual en un momento de esto se plantea, inclusive después con el la aclaración dice, bueno, que una gran parte de un peso de la disciplina va a estar puesto en la asesoría, ¿no?, en la asesoría sanitaria, ¿no? Pero que eso no implica, ¿no?, que todo tenga que someterse a la voluntad de la mayoría y que tampoco haya, ¿no?, y que tampoco todos lo tengan que decir en la asesoría. Uh-huh. Eso es lo que hace referencia, ¿no?, a la participación de los tres en general. Y con respecto al estudiantado, lo que plantea es que solamente si el estudiantado es parte de este proyecto, ¿sí?, porque pensemos que el título es respetar la democratización de los centros escolares, supuesto de coherencia para el proyecto, es decir, los principios que ustedes trabajaron, entonces, solamente los estudiantes viviendo en este clima y en esa actuación participativa, ¿sí?, pueden ir conformándose como sujetos participativos, porque son parte de la toma de decisiones, ¿sí?, son parte de la constitución de ese proyecto democrático. Estamos hablando acá no de democracia, vuelvo a repetir, en el sentido de explicitación de principios, sino de vivencia de esos principios, de hacerlas un hecho, no como derecho solamente, sino como hecho. ¿Sí? No como declaración, sino como vivencia puesta en práctica. Bueno, ¿y esto en qué puede llegar a aportar para comprender la enseñanza? Y esto no se lo pregunto solo a este grupo, sino a todos a partir de esto que planteó el grupo, ¿no? Aún cuando no están leído el texto. Nos ubicamos, vamos a venir a las escuelas y vamos a tener que hacer un trabajo de campo en relación a los años, lengua y matemáticas, y decimos pensar y las relaciones, de poder las instancias de participación, la intervención, no podemos solamente ser director o hay un rey en el centro, no poder leer más. Plantea, creo que el eje central es el punto de vista político sobre la escuela. Hay una frasecita acá que señalamos que dice que decir la escuela desde el punto de vista político es una redundancia. No existe otro punto de vista para la escuela que no sea político. Que bueno, más o menos digamos, el eje también de nuestra carrera, es ver la escuela no como una de ese lado, ¿no? Y una de las cosas que dice el texto cómo la escuela construye sujetos políticos y cómo la escuela constituyó el espacio público a través del tiempo. O sea, nosotros estamos hablando en el grupo relacionando con algunas materias anteriores como historia social. Aclaremos que todo esto lo dice luego de aclarar que la escuela no tiene la función de educar a los individuos, porque si fuese educar solamente el individuo, se lo puede educar de distintas maneras. Entonces, a partir de ahí empieza a hablar de factor político. Claro, o sea, hoy hablamos también de eso, con el sentido común está instalada la idea de la escuela educa, como si fuera una transmisión de saber de un sujeto docente o un sujeto alumno o estudiante, pero la función social de la escuela es como que se pierde en ese planteo de ver dos sujetos o un grupo de sujetos con un maestro. La escuela no puede existir si no fuera por lo que está desde fuera de la escuela, por la sociedad en sí. No tiene una función que sea individual, sino social, es lo que dice Luciano. Y lo que dice acá, dice que por primera vez en la historia la escuela construyó un espacio público. Relacionado con la historia social, la escuela es una construcción relativamente moderna, la escuela masiva tiene 100 años, un poco más. Y que, bueno, había otra forma de socialización previa a la escuela que funcionaban. Los grupos primarios, la familia, pero la escuela tiene una función específica en la formación del sujeto político ciudadano, que nos construye a partir de negar lo que el sujeto trae y construir un sujeto nuevo. Por acá hay una frasecita que dice que está jugando con el tema de la cantidad y la calidad. Dice: una alquimia que transforma la cantidad de los individuos en la calidad de los sujetos ciudadanos. Bueno, ese creo que es el eje del texto. A la pregunta de qué aspectos podemos ver de la escuela con este texto, bueno, el tema de lo político, la construcción del sujeto ciudadano, que es un sujeto ciudadano que además es histórico y no es lo mismo en el principio del sistema educativo que en nuestra sociedad moderna, donde hay muchos cambios respecto a eso, ¿no? Ya se habla de una sociedad posmoderna. Claro, el sujeto fuerte, digamos, que conocimos en el principio del siglo XX ya no existe. No existe, decimos a priori que no existe, habría que ir a la escuela y ver cada caso particular, ¿no? Bueno, más o menos esas son las ideas. ¿Qué es lo que vos decís? por un lado como institución, que es, tiene que sujetar, juega con el tema del sujeto y el sujeto, sujetar a los individuos a estas normas de carácter, que yo decía de carácter jurídico y básico. ¿Sí? Pero a la vez, para que sea educativa, tiene que trabajar sobre la autonomía de este sujeto y lo constituye como sujeto, sujetándolo a las normas para que después pueda transformar esas normas, si es que es una institución educativa. Es decir, tiene que calar en lo que es la autonomía del sujeto. Tiene que poder ser parte de esa institución y cuestionar a esa institución y a todas las instituciones de la sociedad. ¿Sí? Como ese doble carácter contradictorio, por un lado, lo fuerza a meterse en las normas de la institución, pero si lo educa realmente en el sentido de la autonomía, tiene que ese sujeto ser capaz de poner en cuestión a esa institución y al resto de las instituciones de la sociedad. ¿Se comprende? Exactamente. ¿Sí? Pasa de ser un sujeto instituido a poder tener capacidad institucional. Pero yo creo que se quiere discutir otras cosas. Discutimos un poco de caratulados como reproductivistas. Hay muchos fragmentos interesantes del texto, lo digo muy, muy libremente, pero en un momento habla de que la democracia educa, pero reconoce como acto educativo solo aquello que instituye más democracia. O sea, con lo cual hay como una especie de círculo vicioso, esto de que niego al sujeto puro para institucionalizarlo y después lo libero, pero ya está con el germen de la institucionalización. Eso sonaba a Durkheim, lo que veíamos en sociología, de que el sujeto es asocial y hay que hacerlo social mediante la institucionalización. Uh-huh. Nosotros discutíamos, me decía que está el liberalismo metido ahí por el tema del individuo, porque en un momento habla de que solamente se realiza el individuo solamente cuando se diferencia de otro individuo, dice el texto, y que personaliza o individualiza la inteligencia, el conocimiento, los hábitos, pero sin embargo todos estos hábitos son realizados o realizables a la luz de las normas y las leyes de la sociedad. Entonces como que decíamos, bueno, hay como una porción de Durkheim, una porción de liberalismo, no es que hay una teoría pura metida en todo esto, sino que hay una confusión, una unión de distintas formas. Hay como un proceso, lo que decía, un proceso doble, digamos, socializa pero individualiza. O sea, lo quiere hacer el sujeto homogéneo, pero al mismo tiempo individualiza. No individualiza en el sentido que lo toma él, ¿no? Porque el individuo es el que todavía no está institucionalizado. ¿Sí? Lo hace sujeto, ¿sí? Y ese sujeto que está sujetado a las normas, a su vez tiene que ser capaz de cuestionar esas normas. Pero además, se hace sujeto porque se diferencia de los otros y con los otros se constituye como sujeto. ¿Sí? Sí, el juego entre la individualidad y la alteridad. Exactamente. O sea, que se construye como yo diferenciándose de los otros. Pero a partir de los otros, uh-huh. Es decir, que sin los otros no podría constituirse como sujeto, porque es un sujeto social, justamente. Uh-huh. Necesita de los otros para constituirse como sujeto social. Bien, no sé si hay alguna otra idea que hemos anotado por aquí. También plantea este tema que también es una cuestión contradictoria que muestra. Y es que, ustedes lo decían, una actividad educativa instituye formas democráticas, pero a la vez plantea que esto es así en una sociedad que es profundamente desigual. Entonces, ¿cómo hacer para hacer cada vez más democrática una organización escolar, ¿sí?, que es parte de una sociedad desigual? Ese es un desafío en realidad. Porque, digamos, no es esperable que una sociedad desigual, ustedes hablaban de la escuela en la sociedad capitalista, uh-huh. En la discusión que hicieron en el pequeño grupo, bueno, lo que tienen ustedes es a reproducir la estructura de la sociedad. Ahora bien, si es una escuela que que no, no se plantea reproducir la estructura de la sociedad, sino que quiere llevar adelante una democratización plena, tiene de algún modo que jugar y no puede desconocer que está inmersa en una sociedad desigual. ¿Quién podría llegar a aportarnos en el trabajo de campo? Y de nuevo, es una pregunta para hacer. La ciudadanía está presente como preocupación en esta asignatura. No solamente en el campo, por ejemplo, de las ciencias sociales, que sería bastante más fácil de pensarlo, sino también en otras áreas, como en las ciencias naturales, como en la lengua, en las matemáticas y de otras perspectivas, cómo puede colaborarse en la formación del ejercicio pleno de los derechos, ¿sí? No como solamente una enunciación de los derechos. ¿Ah? Bueno, ¿algo más? ¿Este grupo? No, no, no sé si mis compañeros quieren, si no he guardado en el tintero. Hacer pública la escuela, el libro de hacer pública la escuela, y el fragmento que ellos estuvieron tomando es la constitución de los sujetos ciudadanos como tarea educativa. Bueno, pasamos entonces a la articulación del trabajo docente, que es un fragmento del libro Diseñar la coherencia escolar, el mismo libro que habían tomado ustedes, otro fragmento, de del trabajador y de la máquina lógica. Lo tienen ustedes, a ver, nombre. Melissa, no, y en el resto, vos sos Cecilia, Alfonso, y estos son los autores. Ah, sí, sí, los autores. Para reivindicar la tarea educativa, se ponen en cuenta los ámbitos. Se debe aceptar que existen las pluralidades de posiciones dentro del trabajo docente y también para la necesidad de integrar esa pluralidad. Fíjense cómo apareció de nuevo lo que apareció en el primer grupo, ¿sí? No hay un interés común, hay una fuga de intereses, hay que admitir la pluralidad de posiciones, pero a la vez hay que hacer un esfuerzo para lograr la coherencia, justamente, organizativa, hay que hacer un esfuerzo porque concluya, el tema es cómo lograrlo. Otra cuestión que está relacionada con este grupo es que acá te está hablando de que la docente haga lo que quiere. Es esta frase que en Argentina se usa. Cierro la puerta. Cierro la puerta del aula y yo hago lo que quiero dentro del aula. Esto no es así, porque incluso dice, lo que yo hago tiene que ver con lo que hacen los demás. ¿Sí? Fíjense, es lo mismo que el suceso se constituye como tal en relación a los otros también. Y acá el sujeto docente se constituye como docente y puede articular su trabajo docente no solo, sino en relación a lo que hacen los demás, a veces para diferenciarse y a veces para articular el trabajo. Sí, no, que es necesario que se docente y sepa aceptar las diferencias e integrarlas con los otros docentes, no solamente la forma de los conocimientos, sino también la forma de trabajar para que lo que sería el final sea coherente todo el trabajo de la institución. Y habla de una educación no es lenguaje, sino que es relación de individuos. Acá volvemos a lo que ustedes planteaban también, que decían, una organización es un campo de relaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la escuela, ¿sí? Se tiende a pensar la escuela, como vos también lo decías hace un momento, como que educar es transmitir conocimiento. Y no es eso solamente. La escuela no solo se trata de un docente o de los docentes que transmiten conocimiento para que los alumnos puedan apropiarse de esos conocimientos, sino que tiene que ver con las relaciones entre los individuos que existen dentro de esa organización. Y es un lugar donde encuentran personas que pueden llegar a diferentes códigos, donde esos códigos tienen que dialogar para poder interpretarlos. ¿Qué podría aportarnos esto al trabajo de campo? El foco donde está puesto en el trabajo. Está puesto en el trabajo docente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos puede aportar para el análisis del trabajo docente? Yo creo que habría que tener en cuenta esto de un trabajo docente pequeño en el total, la coherencia de lo que debería ser y cómo con diferentes metodologías o prácticas cotidianas hacen a esa coherencia. Y también sin dejar de ver que todas las prácticas que hacen no son neutrales o interesadas, sino que vienen a conformar otro tipo de pautas o cuestiones sociales. Pautas que están dadas por la institución, ¿sí? Y también por la organización escolar. Claro, no todas las organizaciones escolares, no todas las personas escolares están organizadas de la misma manera. Por eso lo que encuentre cada uno de los grupos será diferente, porque se tratan de distintas organizaciones escolares, aunque todas respondan a la institución escuela, y entonces van a tener pautas comunes que vienen dadas por la naturaleza jurídico-legal de esas pautas, ¿sí? Pero otras que son distintas, que tienen que ver con la propia cultura organizacional. ¿Sí? Entonces es importante poder comprender las propuestas didácticas, si son producto del trabajo que tiende a ser aislado, ¿sí? Como parte de la cultura o diferenciándose de esa cultura organizacional, si es parte del trabajo en la colegialidad, o lo que también se conoce como el equipo docente, y esto llevado a la organización escuela, puede que encontremos que un docente haya elaborado esa propuesta en el marco de un trabajo en equipo con las docentes, hablo en general en femenino porque la mayoría son mujeres, con las docentes que comparten un mismo grado o que comparten grados de un mismo ciclo, y entonces tratan de ir conformando una propuesta que exceda los límites del aula y que tienda a la coherencia institucional, ¿sí? para ir forjando una visión de los grados paralelos o de ciclos, o la articulación entre los ciclos cuando se trata del último grado y el primero del ciclo que viene. Si hay coherencia entre el trabajo de ese docente y la propuesta de la institución, ya sea como proyecto educativo institucional o como proyecto curricular, es decir, más centrado en los contenidos. Bien. Por último tenemos un texto que trabaja el tema de la dirección en la escuela, ¿sí? Y que es parte del libro Hacer Pública la Escuela de Beltrán Zavala. Se llama Dirección, Control y Democracia Organizativa, el fragmento que yo tengo. A ver, bueno, esperen que la quiero editar con nombre y apellido. Me está faltando Alejandra y Marina. Bueno, dice que acá en esta nueva dirección no se están los términos de los procedimientos que hablaba Cerujo, que esto sea motivo de deliberación de todos los partícipes de la administración escolar. Y cuando decimos de todos, decimos no solamente de lo que podríamos decir el personal profesional, sino de todos los sectores, ¿sí? Padres, e incluso plantea en el texto que ustedes tienen sectores que no pertenecen propiamente a la escuela, pero que pueden estar vinculados a la escuela con otras asociaciones intermedias que se vinculan con la escuela. Las distintas terminar de ser